Con el tercer mensaje del libro de Ageo, abrimos la lección de hoy. ¿Cuál es este mensaje? Esperemos a que nos lo diga el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Ahora estamos por estudiar el tercer de los cinco mensajes. El tercero se encuentra en el capítulo 2, del primer versículo hasta el versículo número 9. El tercer mensaje se extiende desde el primer versículo hasta el número 9. Un mes más tarde, el profeta recibió una nueva revelación para todo el pueblo. Cuando nos referimos a un mes más tarde, estamos hablando un mes más tarde que el segundo mensaje. Este fue un mensaje en extremo alentador. Primero, hace la pregunta el profeta: ¿quién ha quedado de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y continúa diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sin duda, amable estudiante, que tal mensaje ayudó a los trabajadores y animó a los dirigentes. Podemos ver que en los versículos 6 hasta el 9 encontramos unas predicciones que no se pueden limitar solo al templo, ni al templo de Zorobabel, ni al pasado. Es verdad que Jesucristo vino a ese templo, aunque había sido ya bastantemente cambiado por Herodes, quien trabajó 46 años agrandándolo y embelleciéndolo. Sin embargo, tenemos que decir que es cierto que nuestro mismo Señor Jesucristo no sacudió los cielos ni la tierra en aquel entonces, sino que más bien obró la paz en el Calvario, sin traer paz a Jerusalén como lo hará en su segunda venida. En Hebreos 12, del 26 hasta el 27, leemos lo siguiente, y es interesante en esta parte de nuestro estudio del profeta. Hebreos 12, del 26 hasta el 27, la Biblia dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Estos versículos relatan acontecimientos que todavía están por cumplirse, apreciable estudiante, de tal manera que tenemos que concluir entonces, como los últimos tres versículos del libro fueron cumplidos solo en parte cuando Jesús realizó su ministerio en la tierra, el Señor regresará por segunda vez para establecer su reino. El cuarto mensaje del profeta se encuentra entonces en el capítulo 2, extendiéndose desde el verso 10 hasta el 19. De nuevo, haga una indicación con su pluma. Esta revelación que tuvo el profeta tuvo lugar 2 meses más tarde del anterior y debió haber iluminado a los judíos en cuanto a su condición espiritual, que era causa de su pobreza material. El punto de contacto fue muy sabio, pues a Ageo le gustaba hacer preguntas, no solo para despertar el interés, sino también para enseñar. Primeramente vemos que el profeta preguntó a los sacerdotes lo siguiente: si alguien llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, ¿será santificada? Los sacerdotes contestaron correctamente que no. La santidad no se comunica así tan fácilmente. La segunda pregunta era la misma, pero al revés. El profeta dijo: si un inmundo tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Los sacerdotes contestaron otra vez correctamente, diciendo que sí, que quedaría inmunda. Basado en esta verdad, el profeta da el mensaje y les dice que el pueblo ha sido un pueblo inmundo, tal vez por la muerte espiritual. Por lo tanto, todo lo que hacía era inmundo, ya sea la obra de sus manos, sus ofrendas o sus sacrificios, y por lo tanto, todo estaba contaminado y era inaceptable ante el Señor Dios. En días pasados, Jehová les había hablado por medio de la escasez y la peste. Sin embargo, ellos no habían escuchado ni se habían convertido de sus malos caminos. Pero ahora que habían atendido a la voz del profeta y cambiado de actitud y su manera de obrar, dejando su indiferencia para luego ocuparse en la reconstrucción de la casa de Jehová, de aquí en adelante, dice el profeta, Dios les bendeciría. Precioso el cuarto mensaje, pero ahora avancemos al quinto. El quinto mensaje se encuentra en el capítulo 2 y se extiende desde el verso 20 hasta el verso 23. Con su pluma haga esta anotación. Este fue el segundo mensaje en el mismo día y fue dirigido solo al gobernador, llamado Zorobabel. Primero se repite la frase que se encuentra también en el versículo 6, que dice: «Haré temblar los cielos y la tierra». Luego el profeta describe una escena de confusión y derrota de todo el ejército, que termina destruido. En el último versículo vemos que Zorobabel, el hijo de Salatiel y descendiente también del rey David, recibe la autoridad representada por el anillo donde se encuentra el sello. Estos acontecimientos fueron fortalecidos en relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como comprueban las citas que se encuentran en Zacarías 12:9, Malaquías 4, del 2 al 3, Hebreos 12, del 26 al 27, y Apocalipsis capítulo 17, verso 14, y capítulo 19, del 19 al 21. Con esto concluimos el precioso libro de Ageo. Ahora queremos avanzar al estudio del libro de Zacarías. Vemos en el libro de Zacarías que el Señor Jesucristo es el tema de muchas de las profecías del profeta. En algunos casos indirectamente, pero en otros casos muy directamente. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 8, Zacarías dice que Josué, el sumo sacerdote, y sus compañeros son llamados varones simbólicos, de modo que podemos concluir y aplicar las enseñanzas proféticas en cuanto a las experiencias entre él y Zorobabel. También vemos que en el mismo versículo Dios promete enviar a su siervo, que es el vástago o el renuevo. También vemos en el capítulo 6, del verso 12 hasta el 13, que Josué es el sumo sacerdote con las coronas sobre su cabeza, simbolizando así el vástago, quien será el sacerdote que reinará sobre su trono, es decir, el mismo Señor Jesucristo. En cuanto a lo que se refiere al primer advenimiento del Señor Jesucristo, Zacarías profetizó claramente algunos de estos acontecimientos. Amable estudiante, tome nota de estos. En primer lugar, vemos que Zacarías profetizó la humildad de Jesucristo. Profetizó también que iría montado sobre un pollino, que sería vendido por 30 piezas de plata, que sería herido y que sus discípulos esparcidos, y que sería como la fuente abierta hacia la casa de David para purificación del pecado. Todas estas profecías se encuentran en el libro de Zacarías. En relación a la segunda venida de Jesucristo, vemos que Zacarías también ha profetizado de la siguiente manera. En primer lugar, ha profetizado su venida con todos los santos. También ha profetizado que sus pies tocarán sobre el monte de los olivos, el cual se partirá con los resultados físicos consecuentes. También ha profetizado el reinado justo del Señor de mar a mar. Ha profetizado también que luego de haber recogido a los suyos con quienes habitará como rey, que todas las naciones le buscarán. Zacarías significa Jehová se acuerda. Tome su pluma de nuevo, amable estudiante, y en el encabezado de Zacarías usted ponga estas palabras: Jehová se acuerda. Zacarías fue hijo de Berequías, que significa Jehová bendice. Berequías fue hijo de Ido, cuyo nombre significa el tiempo señalado. Zacarías es llamado el profeta de la restauración y de la gloria. Nació probablemente en Babilonia y su nombre es mencionado en el libro de Esdras, donde él es llamado el hijo de Ido. Según la costumbre de aquellas tierras, a menudo se usaban los nombres famosos de la ascendencia de la persona, pasando por alto los demás. Zacarías fue un gran profeta cuyas visiones del Mesías se asemejan a las que tuvo el gran profeta Isaías. Fue a la vez un profeta práctico y trabajó juntamente con Ageo y Zorobabel en la reconstrucción del templo. Según la tradición judía, Zacarías fue miembro de la gran sinagoga y preparó en parte el ritual que se usó en todo el templo. En cuanto a la época de su profecía, vemos que fue entre los años 520 y 515 antes de Jesucristo cuando Zacarías fue usado por Dios. Él fue un contemporáneo de Ageo, pero empezó sus predicaciones 2 meses más tarde que él, cuando el pueblo había reanudado ya sus esfuerzos para edificar el templo, animándoles de esta manera con sus visiones acerca de la futura gloria de toda la nación. El libro de Zacarías se puede dividir en esta forma. En primer lugar, hay 8 visiones. Estas 8 visiones se extienden desde el primer capítulo hasta el capítulo 6, verso 15. Luego encontramos ciertas instrucciones muy específicas acerca del ayuno y acerca del culto a Dios en los capítulos 7 y 8. Y también encontramos 2 énfasis proféticos en los capítulos 9 al 14. Y vamos a estudiar este libro de Zacarías en esta manera. Antes de entrar a estas 8 visiones, permítame darle una pequeña introducción, lo cual también hace el profeta Zacarías en el primer capítulo, los primeros 6 versículos. Este mensaje sirve de prólogo para los mensajes que siguen y tiene que ver solo con el pasado, a la vez que es complementario al mensaje de su compañero amigo profeta Ageo. En él da una breve reseña de la historia de Israel, en la que pone de manifiesto la rebeldía y desobediencia de los padres a los profetas con los consecuentes castigos. Zacarías exhorta al pueblo para que se vuelva a Jehová, puesto que sólo así tendrán su presencia permanente. Pero lo importante de Zacarías se encuentra ahora en estas siguientes 8 visiones. Estas 8 visiones se encuentran desde el capítulo 1, verso 7, hasta el capítulo 6, verso 15. Permítame dar solamente un breve comentario sobre la primera de estas visiones y en la próxima reunión vamos a considerar las restas. La primera visión fue la visión que Zacarías tuvo de un hombre montado sobre un caballo rojo. Este era el ángel de Jehová. Por la intercesión que hizo en el verso 12 y por aparecer en el centro y como líder de los demás mensajeros divinos, parecería que era el Señor Jesucristo en su gloria preencarnada. Los demás jinetes en esta visión representan los servidores de Dios que hacen su voluntad y velan por los intereses del Señor Jesucristo alrededor de todo el mundo. El informe que dieron al ángel de Jehová fue que toda la tierra estaba ya sosegada y reposada. En primera instancia, este informe debería haber sido causa de gozo, pero en lugar de esto, el ángel de Jehová intercedió inmediatamente por la ciudad de Jerusalén. El hecho es que el pequeño grupo de judíos se encontraba intimidado, pobre y en derrota frente al resto de naciones. El ángel, encargado de explicar todo al profeta, le mandó a predicar entonces un mensaje alentador al pueblo, diciendo de esta manera: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celo con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Me he vuelto a Jerusalén, en ella será edificada mi casa». Las otras 7 visiones las vamos a comentar en breve en la próxima reunión y así continuar con el resto del libro de Zacarías. Le espero. Hemos entrado al estudio del profeta Zacarías y nos toca terminar por falta de tiempo cuando el ángel le ordena al profeta dar un mensaje de aliento. Esta ha sido la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.